Estoy con Rodrigo Ramallo. Rodri, mucha especulación, hay muchas cosas que se dicen en este tema de Mauricio Soria. Y te quiero preguntar a ti cómo están con él, cómo notas el ambiente del conjunto golinegro. Bienvenido al Derribador. ¿Cómo están? Buenas tardes, chicos. Creo que obviamente tiene que haber un ambiente, sin duda, ahorita de fortaleza mental en cada uno. Por ahí no se están dando los resultados que quisiéramos o que, bueno, arriba esperan, siendo el presidente, la gente sobre todo. Pero eso no quiere decir que obviamente hay un ambiente muy malo. Sin duda hay cosas que pasan en el fútbol que a veces no se pueden explicar, ¿no? Sí, seguro cada uno no está quizás desarrollando el mejor fútbol, se puede decir, que cada uno demuestra, y en varios aspectos también, ¿no? Así que, no, ahorita lo único que les puedo decir es que el equipo está muy mentalizado en el partido, en el último que viene contra Sao Paulo, que obviamente nos estamos jugando muchas cosas, ¿no? Ahora, lo que pase lo que tenga que pasar, obviamente nosotros no queremos desviarnos del objetivo que es Sao Paulo. Así es la única manera de nosotros poder reivindicarnos tanto con la institución como con nosotros mismos, con la hinchada sobre todo, y obviamente ya lo que pase en las últimas noticias de lo que vengan a decir del profesor o del ambiente, obviamente no es, no nos tiene que bajonear, no nos tiene que por qué distraer, porque, como te dije, nuestra mentalidad ahorita estamos entrenando para jugar contra Sao Paulo. Así que lo que toman las decisiones obviamente son los que están ahí arriba. Si ha habido algún problema interno, algún problema externo o a nivel dirigencial, obviamente ya se sabrá, pero yo personalmente estoy muy mentalizado en el partido contra Sao Paulo. Rodri, por lo que te trato de entender es, no importa quién esté en la cabeza, pero el objetivo es ganarle a Sao Paulo. Esté Soria, no esté Soria, esté Luna, esté quien esté. Es ganarle a Sao Paulo y para de contar. Sí, obviamente nosotros somos empleados acá y somos los responsables de lo que está pasando y los responsables de lo que puede pasar. Así que obviamente cada uno quiere cuidar su carrera, quiere cuidar su trabajo y por lo tanto estamos trabajando. Esté quien esté, se vaya quien vaya, cualquiera de nosotros no va a estar también por ahí, pero estamos trabajando para enfocarnos en este partido que es fundamental, el más importante para nosotros, sobre todo para nuevamente volver a calmar las aguas, y creo que ese es el objetivo ahora que hay. Quizás malos comentarios, hay mal vistos, pero nosotros estamos muy convencidos de que el jugador está convencido de que podemos conseguir cosas. Bueno, con este partido podemos conseguir una clasificación que sin duda haga que estemos todos más tranquilos y podamos seguir luchándola. No es como dicen, ¿no? Que el grupo ese que intenta sacar personas aquí jamás lo hizo y no lo va a hacer, Rodrigo. Este es un grupo sano y que siempre va a tirar para adelante. No, nunca, jamás. Desde que yo estoy acá, desde Chango, creo que nunca he visto ese ambiente. El grupo siempre ha sido unido ante la adversidad, ante esta clase de momentos. Obviamente las situaciones son difíciles, y cada uno puede molestarse, ¿no? Puede obviamente, cada uno tiene su carácter, y creo que lo que más importa en este momento es que el grupo esté unido. Y como te digo, los jugadores somos los que salimos a la cancha y queremos dar la cara para que todo esto vuelva a la normalidad. Y como te dije, el grupo está fuerte, mentalizado, y lo único que importa en todo esto es el grupo. Así que vamos a sacar adelante y queremos, sin duda, que la institución pueda seguir creciendo, y sobre todo podamos darle una alegría con una clasificatoria a todos los que obviamente en estos momentos pueden pensar mal al grupo, que está viendo problemas, pero Pero no, la mentalidad es ganar este partido y sin duda darles la alegría para que puedan estar más tranquilos, ¿no? Te agradezco mucho, Rodri, y me imagino que es esa, ¿no? También asumir todos en una victoria y asumir también todos en una derrota, que es lo más coherente también cuando se habla de un buen grupo, ¿no? No, sí, no, seguro, creo que somos responsables de lo que está pasando ahora por ahí. No se están dando los resultados que quisiéramos, pero obviamente mientras salgan las oportunidades vamos a lucharlo hasta el final. Luego lo que tenga que pasar sin duda es problema ya o decisiones de los que están ahí arriba.